Si te inspiraras como en él para escribirme a cantar, y si me amaras a mí como lo amas a él, todo cambiaría. Habría entonces motivos para consolarme. Sientes lástima. Si lástima yo debería sentir por ti. Yo te necesito. Solo tus bastarías. Este infierno con tus besos me seca mi llanto. No me dejes morir. No me dejes morir. Envuelve junto a mí. Envuelve junto a mí. Amor. ¡Hey! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Los prisioneros, mi bandiola, las enloquecidas, perdón, las vivo del barco, para Titi, para Juan. Un aplauso para el amigo Alejandro Castelli. Muchas gracias, amigo. Bien ahí.